pasó la razón de tu silencio. He pensado mucho y por la noche te presiento. Te fuiste muy lejos, te olvidaste de mis besos. He pensado mucho y por la noche no presiento. Te fuiste muy lejos, te olvidaste de mis besos. No sé muy bien cuándo vendrán las cosas buenas, que las malas noticias llegan de la capital. Que otra vez escucha cada mis canciones viejas. Te recuerdo mucho cuando las vuelvo a cantar. Que otra vez escucha cada mis canciones viejas. Te recuerdo mucho cuando las vuelvo a cantar. Te recuerdo, mando un saludo, todavía te quiero.